Pues muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, lo que sea cuando queráis escuchar este podcast pensado para vosotros. Pues bienvenidos una semana más al programa 27 de la cuarta temporada de La Noche Paradigmática, dentro de Paradigma Radio. Y nada, oye, llevamos unos días... Hoy vamos a hablar precisamente de un tema que es la utopía y la distopía con los compañeros del Instituto Ouroboros. Y nos estamos moviendo como en un alambre, que no sabes muy bien hacia dónde vas a caer. Estamos viviendo una realidad totalmente disparatada. Y uno llega un momento que no sabe ni qué decir, y por eso prefiere guardar el más respetuoso de los silencios respecto a algunos temas, ¿vale? Nada, que oye, que este programa viene esta semana muy interesante, y yo creo que lo vais a pasar bien, y que vamos a hablar cosas que están de la más rabiosa actualidad, ¿vale? Vamos a escuchar un poquito de música. Pues esta semana tenemos, como siempre, en territorio Ouroboros, territorio Comanche, José María Martínez y Antonio Jesús Serrano van a estar disertando acerca de utopías y distopías, que ya os decía que va a estar muy interesante. Luego con Maite en sus matemáticas vamos a dar un viajecito a París y vamos a hablar un poquito de la Tour Eiffel. Después de esto, pues, o bien la canción transparente, que ya sabéis que es la burga que os doy yo todas las semanas musicalmente hablando. Luego tendremos la sección de cine con Rafa Macho, que esta semana nos va a hablar de la película Los Santos Inocentes, en homenaje al grandísimo actor Juan Diego, que nos ha dejado hace apenas 3 días. Y después de esto, pues Rafael nos traerá la agenda cultural de ocio de Córdoba y provincia para la semana que entra. Y pues con esto y un bizcocho, como siempre os digo, nos habremos terminado y nos habremos comido el bizcocho. ¡Comenzamos! Bueno, pues esta musiquilla New Age del señor Michael Nyman para la banda sonora de la película El Piano nos indica que entramos en territorio Instituto Ouroboros. Y esta tarde nos acompañan por aquí José María Martínez y Antonio... con Antonio Jesús, que vienen a hablar un ratito, por lo visto, por lo que decían por aquí, de utopías y o distopías, utopías y distopias, porque como ya aquí las tildes se cambian, es como antes se decía, dan palmas de tango, no, venga, vamos a ver. Bueno, chicos, que muy buenas tardes, que me estoy liando de mala manera, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, perfectamente, gracias. Fenomenal, bueno, pues aquí... No sé si habéis planteado esto en un plan combate de boxeo, que uno va, cómo lo vamos a hacer, pero bueno, que yo os dejo rienda suelta. Así que, 1, 2, 3, cling, suena la campana. Hombre, no, si en esto es muy, en esto es muy fácil participar, que es lo importante, como decían siempre, ¿no? Lo importante es participar. En esto es fácil. Utopía y distopía. Hoy traemos este tema un poco engarzando. La última vez que tuvimos programa compartiendo con Antonio Jesús sobre aquel libro, película, cómic que era V de Vendetta y retomamos un poco ese tema porque, claro, para quien no sepa el sentido del término, primero habría que explicar, ¿no? Utopía es... Un momento, José María, un momentito. Es que se te oye con retorno. O yo por lo menos te oigo, te escucho con retorno. No sé. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, perdón. ¿Sí? Que es que te escuchaba con eco, ¿sabes? Vale. Bueno, pues como decía, utopía es como cualquier planteamiento de sociedad, ¿vale? Puede ser imaginaria o idealizada o proyectada o bueno, quien la quiera definir así, alguna vivida, que hay alguna gente que ha vivido experiencia cercana a la utopía, en la que digamos que todo es perfecto, todo es genial, una sociedad en la que todo funciona bien, en la que no hay problemas gruesos, en la que todo discurre de una forma lo más cercano a lo ideal posible, ¿no? Y la distopía, pues ese planteamiento, esa idea de sociedad que es todo lo contrario, que alberga graves problemas en su planteamiento, en su desarrollo, en cómo funcionan las cosas, en cómo viven los humanos dentro de ese sistema, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de utopía y distopía en la historia de la literatura. Bueno, la mayor parte de la historia llevada al cine vienen de la literatura previamente. Entonces, como estamos ahora en la semana del libro y tal, pues podría ser un buen planteamiento, una buena propuesta. Uh-huh. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, pues yo me adhiero a matices, a lo que señalaba José María, por generar un poquito también de debate, de diálogo, sobre todo de diálogo, ¿no? Hace poco leía un libro bastante recomendable que habla sobre el pensamiento. Es un libro que ha publicado aquí una editorial de aquí de Córdoba, La virtud de pensar, de María Ángeles Quesada, y hacía un contrapunto una matización a estos temas de la utopía y la distopía. Cuando antes lo presentabais, si era o distopía o y distopía, este libro lo que nos dice es que es utopía y distopía, es decir, las dos conjuntamente como a modo de yin y yang, y necesario que estén los dos a punto también para equilibrar un poquito el pensamiento, ¿no? Y precisamente porque, citando un planteamiento muchas veces de Flower Power con esto del tema de la utopía, ¿no? Y José María lo planteaba como concepto, ¿no? Que el mundo idílico donde salen todos los vestidos, vamos todos en plan flores y colores chillones y hermosos y todos nos queremos, nos amamos. Lo que se plantea, citando a su vez a otro libro, uno como La Atlas de la Utopía, lo que viene a señalar es que la utopía es una crítica a ese escepticismo y a ese realismo que nos hace quedarnos en el aquí y el ahora y ya está, ¿no? Es como bajar los brazos ante una posible realidad que nos abruma, ¿no? De hecho, esta crítica o este planteamiento lo que viene a decir es que la utopía es una mirada mucho más allá. No tanto para que sea ese mundo idílico de flores y de aguas cristalinas, sino para ser consciente de que podemos avanzar en una idea de justicia, en una idea de planteamiento, en otro tipo de cuestión y hacer una mirada que sea más abarcadora y más mirando también a futuro, ¿no? Es como una mirada constructiva. Por otro lado, lo que también plantea es que la distopía también existe ahí. También existe por cuanto la distopía es ese preparémonos a lo que pueda ocurrir, ¿no? Estemos sobre aviso, no caigamos en esa tentación del mundo idílico, exclusivamente idílico, sino que sepamos también que existe, es un mundo que convive en las dos realidades. Habitualmente, claro, este planteamiento pues nos rompe un poquito los esquemas, porque parece que o somos de la utopía o somos de la distopía. Y lo que aquí se nos está planteando, al menos en este libro recoge, es precisamente ese toque de atención para abrir nuestra mente y estar preparados y ser críticos con, ¿no? En ese sentido, cuando tú apuntabas, es verdad que muchas veces la literatura, realmente cuando empiezas a hablar, sí vas a encontrar mucha literatura distópica, y a mí me cuesta más una categoría que se abre. Yo no veo una librería que diga, estos libros es un anaquel dedicado a la utopía. Vemos ensayos, vemos novelas que hablan de unos mundos, pero está como más mezclado. Sin embargo, la distopía parece que si tuviera los autores como malditos, ¿no?, que nos están avisando de lo que va a ocurrir. Que yo también eso, ahora podemos entrar en el debate o en el diálogo, y si es verdad que son tan proféticos, o es que somos tan cabrones y tan mal planteados, que no nos damos cuenta. O tan predecible, quizás. O demasiado predecible, porque sí, sí. No, yo... cuando tú... Perdonad, a mí es que me da la sensación de que va ganando la distopía por goleada, ¿sabes? Porque es lo que vende. De hecho, a todos los que tenemos cierto pensamiento utópico, que nos gusta imaginar un mundo justo, un mundo solidario y demás, yo me acuerdo cuando yo era joven, me decía mi hermano mayor, ya verás tú cómo cuando crezcas vas a dejar de pensar así, porque la vida, la realidad te lleva a territorios más cercanos a la distopía que a la utopía normalmente. Y de hecho, lo que llevamos viviendo estos tres últimos años, es algo que se acerca bastante a eso. ¿Qué os parece? La utopía, o sea, al hilo un poco de lo que está recogiendo Antonio, la utopía sería más un estilo de estar en el mundo, de situarse ante el mundo, una forma de plantearse la vida que como el fin último. Quiero decir, la utopía muchas veces lo hemos definido como aquello a lo que, aquel ideal al que tiendes a llegar, aunque sepas que es prácticamente imposible llegar, pero en la medida en que intentas llegar hacia él, pues avanza en positivo, ¿no? Y es eso que te ayuda a marcarte un horizonte y saber y tener claro hacia dónde dirigirte. Vale, eso tiene mucho de libro de autoayuda y de esa ola New Age de la que hablaba Antonio, pero bueno, es verdad que a nivel literario, a nivel de contar, de alguien que te cuenta algo que te llegue a fondo, vende mucho más la distopía, pero más que nada porque la experiencia del ser humano, fijaros que el libro Utopía, que tiene ese nombre de Tomás Moro, que es de donde recoge el origen, la palabra hoy por hoy, es de 1516. Ese libro es uno de los primeros, digamos, en los que el autor pues intenta ponernos ante una supuesta realidad, un mundo ficticio en el que, bueno, hay un gobierno asambleario, todos los ciudadanos participan, todos recogen los frutos del trabajo de todos, una cosa así como muy donde la tolerancia religiosa es total y todo el mundo se respeta a todo el mundo. Pero eso es en 1516. Sin embargo, desde ahí hasta hoy, bueno, y mucho más antes, la historia de la humanidad está mucho más afectada en lo emocional por lo negativo, las guerras, las hambrunas, las enfermedades. Entonces, eso que nos da miedo lo aprovechan muchos autores para meterle tensión al asunto y plantearnos otro mundo, estos distópicos, que sería lo contrario, en los que se juega mucho, como decía Antonio, a darnos el aviso de cuidado. En este mundo distópico, aparentemente, quien lo plantea, quien lo ordena, quien lo organiza, pretende que todo sea perfecto, pretende controlarlo todo y que todo sea un mundo ideal, como en 1984, o como en un mundo feliz, pero todos esos gobiernos, sistemas, acaban teniendo vicios o problemas que son graves. Y entonces es como decir, cuidado con algunas propuestas que pueden llevarnos a según qué desastres, ¿no? Y entonces también ha habido una línea de literatura mucho más amplia, la de la distopía, como dice Antonio, que de la utopía, en la que muchos autores han jugado a imaginarse mundos en los que diversas y distintas posibles soluciones pues también llevan sus consecuentes peligros, ¿no? Pero hay una lista muy larga, de ello no sé si podáis, si queréis que hablemos, que detallemos algunos. Pero hay una lista larga. Sí, sería interesante. Yo, de todas maneras, en esto de la utopía, yo me considero utópico, pero me ha gustado mucho ese contraste y mantener ese equilibrio por lo que es de preaviso, ¿no? De preparación por si acaso. No es tanto, es tanto ese caminar, ¿no? Es pensar que hay un mundo, y me estaba yo imaginando que hubiera sido de la humanidad si no hubiera habido con anterioridad personas, sociedades, grupos que no hubieran pensado utópicamente, decía, pensar que era posible de otra forma, pues a lo mejor estamos todavía viviendo en el 2020, en 2022 que estamos, a lo mejor volvemos por otras razones a unos mundos que no hubieran ni siquiera llegado a una edad media, una edad prehistórica, porque nadie se atrevió a dar unos cambios, ¿no? Ni a imaginarlo, simplemente imaginarlo, porque imaginarlo es también prepararnos para esos otros mundos, ¿no? Y creer y pensar que se puede trascender una realidad que a veces es bastante, bastante negativa, a veces también interesadamente viviendo desde el miedo y viviendo y provocando el miedo para que nos mantengamos en ella. Y de todas maneras, cuando hablamos de obras y de libros y películas que hablan de los mundos distópicos, a mí me gusta pensar que el objetivo cuando las lee y cuando las ve es más esa provocar que pensemos que esto puede ocurrir, a veces proféticamente, porque cuando ya la vemos a posteriori, no sé, un 1984, ves otras películas que ahora podemos hablar, o otra serie o otros libros que podemos comentar ahora, parece que hubieran visto una máquina del tiempo, lo hubieran visto, ¿no? Y realmente es que quizás no hemos sido capaces de tomar conciencia de lo que podía ocurrir, y ahora lo estamos padeciendo, ¿no? O estamos repitiendo la historia para lo malo, ¿no? Pero también cabe que podamos revertir la historia sin ser iluso en ese sentido, como decíamos antes, pero sí pensar que podemos avanzar en otras líneas, ¿no? De hecho, la humanidad quería dar pasos para evitar que alguno crea que la sociedad es lo que se pretende hacer, ¿no? Y con respecto a referencia, bueno, a mí he echado mano a lo que tenía por casa, ¿no? Y un poco a uno de los libros que tenías más a mano, que precisamente son distópicos todos, para variar, como ya os decía antes, pues tenemos desde el Fahrenheit 451, un mundo sin libro, ahora que estamos en la feria del libro, ¿no? Imaginar una sociedad que tuviera que aprenderse de memoria los libros, para los que padecemos falta de memoria sería terrible, ¿no? No tendríamos lugar. Pero es una sociedad que echar y te dijera lo que tienes, no tienes que leer, ¿no? En ese sentido. Y estamos un poquito en ese sentido, también podríamos hablar de lo políticamente correcto y de cómo lo llaman ahora la, no sé si era la hoguera o la Inquisición o el apartamiento social, ¿no? De cierto, o la muerte social de alguna otra. Claro, ahí lo siguiendo que... Perdona, Antonio, perdona. Sigue, continúa. No, estaba leyendo alguna de las posibles obras de estas que nos están avisando de cosas que a veces pueden ocurrir. Además, cuando estás viendo que incluso hay libros que se están otra vez como prohibiendo porque no son políticamente correctos. Ahí también podríamos tener una discusión. Otro que es el cuento de la criada. Ya no tanto la serie, que también estaba muy bien, sino el mismo libro de Margaret Atwood, que también nos da un toque de atención. Y esto suena también a ciertos países y a formas de esa política, como tú apuntabas, José María, a lo que podría ocurrir, ¿no? Y qué casualidad que no es de ahora, que el libro ya venía de atrás, ¿no? Que no son un libro que acaban de hacer, es proceso a lo que está aconteciendo, con lo cual el elemento profético, que yo no quiero creer que sea así, porque si no vamos a aviar con los libros que están apareciendo, acabaremos viviendo un Dune, un planeta de Marte, o unas crónicas marcianas reales del libro también de Bradbury, o una rebelión en la granja de Orwell, que era también, o 1984, que antes lo estábamos mencionando, que te plantea una metáfora tan, tan elocuente con esos animalitos que se reúnen en la granja y de pronto empiezan a aparecer esos personajes al hilo de lo que ha sido la guerra y lo que es la Guerra Fría, ¿no? Pues lo que te queda es una sensación de que vaya usted a saber lo que puede ocurrir, ¿no? Si no somos capaces de leer y entre esas líneas pensar sobre elementos que han ocurrido, pues tenemos un problema como sociedad de avanzar hacia lo negativo. Pero precisamente para evitar eso, a eso está la utopía, ¿no? Para pensar que todavía es posible, que podemos hacer unos cambios y unas diferencias. Yo ya he soltado esto y creo que si queréis podemos también comentar alguno, podemos hablar de una de estas películas. La otra vez que estuvimos compartiendo este diálogo hablábamos de V de Vendetta, también podríamos hablar de Matrix. Bueno, hay un montón de películas que se han hecho mejor, con mejor o peor acierto, también hay que decirlo. Oye, yo se me estaba ocurriendo, es que podemos hablar de uno que no es un libro, que es España 1939-1975. Es que me ha llamado la atención, Antonio, que era cuando decías, en definitiva estamos hablando, cuando estamos, la utopía lo que hace es como el arquero, como el sagitario que lanza la flecha, ¿vale? Y que esa flecha tiene un recorrido y en función de lo que hagas, el recorrido puede ser uno u otro. Y la distopía, digamos que es esa utopía mal asimilada. Entonces, claro, aquí hemos tenido un ejemplo recientísimo y, de hecho, todavía hay coletazos, bueno, no coletazos, sino que sigue estando muy entre nosotros, de una época en la que había determinados libros que no se podían leer, determinadas músicas que no se podían escuchar y, curiosamente, siempre estaban detrás de esto la mafia de la moral, que es la Iglesia Católica. O sea, y además particularmente la Iglesia Católica. Porque en todo esto, antes estaba hablando José María de Tomás Moro. Tomás Moro tenía, que es Santo Tomás Moro, una de las aficiones que tenía, mira tú que ese libro de utopía, yo lo empecé a leer hace tiempo, pero no lo terminé de leer, pero una de las aficiones que tenía era hacer fogatas. No sé si me entendéis. Y no eran para los peroles, ¿sabes? Entonces, claro, dices... Es muy típico de la época. Claro, el pensamiento utópico, yo creo que si hay algo que rechaza es la violencia, ¿de acuerdo? La violencia per se y contra el ser humano, fundamentalmente. Y la distopía no. No sé qué os parece. Pero fijaros, yo lo lanzo. Fijaros que hay que ser hasta para esto. No hay que ser simplista, o sea... Debemos ser críticos siempre y entender muchas veces que lo que estamos leyendo es la visión de alguien en su contexto, en su forma de ver. No, sí, cosas. Yo creo que no es ser simplista, soy descriptivo. He dicho, este tío lanzaba esta idea, pero luego tenía costumbre de hacer fogatas. Algo sí, falla. Pero, algo falla. No era por eso. Lo que pasa es que es verdad que me ha despertado esa idea. Fijaros que el mismo, por poner un ejemplo real, no de literatura, ni de ninguna película, ni de sino la vida real. La España, por ejemplo, de después de la Guerra Civil, hay mucha gente que la tiene idealizada, ¿vale? Para mucha gente es un ideal y es una especie de utopía que se vivió durante un tiempo, en la que España estuvo libre de, y estuvo libre de, y estuvo libre de, y fue, pudo ser grande y libre, y ¿vale? Entonces, lo que la misma realidad que para uno puede ser la utopía, porque depende de su sistema de valores, para otros puede ser lo mismo, la misma realidad, un sistema distópico. Fijaros que prácticamente todas las obras, en todas las obras distópicas, se presenta a habitantes o personas, personajes que de alguna forma comulgan con el sistema, se adaptan al sistema, deciden ser parte de ese sistema y como una forma de adaptarse socialmente, de tirar para adelante, de sobrevivir, y que no se cuestionan según qué cosa. Y luego están pues otros personajes dentro de esas mismas historias que son más críticos, que se cuestionan, que se oponen al funcionamiento del sistema. Y estaríamos contraponiendo que una misma realidad puede acabar siendo lo que para uno es una utopía, para otro lo contrario. Y con esto, como todo, o sea, quien escribe un libro que nosotros podemos definir como distópico puede parecerle a alguien la mejor de las ocurrencias. Entonces, bueno, también entra dentro de esa no solo subjetividad, sino ese análisis de intentar pensar quién era el personaje, quién nos escribió esto, cuando escribió esto, qué pretendía, si es que pretendía algo, y está muy bien, quiero decir, que te plantees, sí, claro, es que Santo Tomás Moro planteaba eso, pero a la vez hacía pira de libros. No, con lo cual, y de libros, bueno, de libros y de gente viva. Es que de todas maneras, volviendo un poquito a la época actual, quiero retomar un poco esa idea, porque estamos hablando del contexto, de las circunstancias. pero yo quiero llamar también la atención a otro elemento que antes mencionábamos, que es esa pira actual, ¿no? Y en esto no hay quien se libre, es decir, que tenemos un peligro de que ponemos etiquetas y ponemos también a ciertos libros, a ciertas cuestiones, como una prohibición intrínseca porque no entra dentro de una necesidad de reflexionar sobre ello. Es decir, cualquier cuestión que se salga de lo políticamente correcto, y no estoy diciendo que no sea políticamente correcto, no tiene que hacerse, pero sí que sin argumentar y sin reflexionar y sin dialogar, entramos en la quema de aquellos que piensan o plantean una idea que, bueno, oye, hay una reflexión sobre ciertos temas que a veces damos por hecho y a lo mejor lo que habría que es profundizar un poquito más. Y si somos la sociedad de la capa, pero no de entrar a ese diálogo y a profundizar en las cuestiones, porque yo creo que nos faltan argumentos, con independencia de que la capa sea más o menos bonita, sea más o menos aceptable, pero no entramos. Entonces aceptamos muchas cosas y a veces lo que había que entrar en eso. Y precisamente cuando alguien lo plantea en un libro, pues decidimos que ese libro debe estar sometido, y el autor, por supuesto, si plantea una disquisición contraria, pues lo mandamos a galera directamente. Es decir, que a la galera significa que te quedas en tu casa y no vengas ni por las orillas del libro, que a lo mejor aparecen las hogueras por algún sitio, ¿no? Tus libros aparecen encerrados y no se vende ni el potato, cuando ni entramos. Y hablamos de libros como de películas, como los demás, ¿no? Y no es porque no se pueda discutir sobre ello. Yo creo que a veces se trata precisamente de eso, de que haya el diálogo y podamos argumentar y entrar en ese debate. Pero a veces somos demasiado, como alguien lo definía, como de una capa muy fina de intolerancia o de una capa muy fina de sensibilidad, que hasta el punto de que no nos permite ni siquiera entrar. O sea, ya calificamos y ahí dejamos el tema, ¿no? Ahí se queda y no entramos a plantear. Hombre, a veces uno se ha encontrado con discusiones sobre películas o planteamientos en el cual llega un momento en que uno mismo dice, yo no es que me guste, no me gusta cortarme, yo tengo que hablar, pero puedes pensar que parece que el debate se corta porque hay un tema en esa película sobre el que no se puede profundizar, no se puede hablar, no se puede entrar, porque ya estamos calificados de que es un tema tabú en la sociedad de hoy. No estamos hablando de hace 500 años, 300 años, 200 años, ni antes de ayer, ¿no? Sino actualmente. Entonces, como el tema tabú ya no permite que entremos a argumentar y a dialogar. Y eso sí es grave. Es grave porque precisamente a lo mejor lo que entramos es una sociedad que empieza a quemar otra vez libros dentro de X años. Y te digo, y ahí el campo y el espectro abarca muchas realidades, muchas ideologías, muchas creencias o no creencias, que al final acaban por hacer el mismo efecto de lo que se trata de evitar, ¿no? Que es que podamos dialogar sobre ello, ¿no? Y vamos, y hay algún programa que hasta te saca libros malditos, ¿no? Porque han sido directamente, y cuando tú empiezas a entender o a leer o a conocer, oye, pues hay puntos que yo puedo estar en desacuerdo, pero me permite que esa reflexión y ese planteamiento que a mí me está llamando la atención, incluso que me desata y me saca de mi propio planteamiento inicial, lo que hace es que me hace pensar sobre ello. Y si no provocamos eso, pues al final hacemos lo que hacemos también con Internet. Vemos los mismos, nos juntamos con los mismos que pensamos igual, aquellos que reafirman mis ideas, aquellos que no sé qué, y la utopía se queda, y que hemos llegado a un punto, un cruce, en el cual no nos queremos mover. Y eso puede ser peligroso. Sí, fijaros que estamos en una suerte de mundo muy contradictorio, el que estamos viviendo, en este mundo de la posverdad, en el que estamos dando pasos atrás. Quiero decir, por poner un ejemplo, ayer mismo me sorprendía yo en televisión escuchando a algunos decir que según qué programa o chiste o sketch o bromas que hacía Gurruchaga, Javier Gurruchaga en televisión, hoy por hoy sería impensable que volverlos a ver en televisión, o sea, que dejasen que eso lo viésemos. Y eso, pues, da mucho que pensar, quiero decir, porque yo he vivido en eso y no me considero, no considero que esté súper traumatizado o que eso me haya convertido en una suerte de asesino en potencia o algo por el estilo, algo de lo que no sé exactamente que nos pretenden proteger cada día más. Y es verdad que estamos, y además se está notando en muy pocos años, que estamos yendo atrás con una especie de censura. Quien ha vivido realmente la censura, que yo diga ahora la palabra censura puede sentir que la estoy banalizando. Pero bueno, hay una suerte de mini censura o autocensura, que no sé exactamente a qué nivel es, que nos está llevando a perdernos, no sé, la genialidad de gente como la como Gurruchaga en su día, pero que esa gente hoy no tiene cabida para expresarse como se pudo expresar él en su momento, ¿no? Entonces, es verdad que podemos detectar muchos de esos tics que podemos encontrar en muchas de esas obras distópicas en la sociedad actual, pero yo creo que siempre ha sido así. Lo más importante, digamos, sería observar la dinámica, ¿no? El hacia dónde vamos. Porque si bajamos en una cosa y subimos en otra, pues más o menos, bueno, se puede compensar. Pero parece que la dinámica va un poco en solo en un sentido. Pero me gustaría señalar una cosa, y es que para la reflexión de muchos, más allá, independiente, todas las obras y todos los libros y todas las películas, todos los autores de los que podemos hablar, todo el mundo tiene su pero. O sea, que ahí a todos le podemos buscar una vuelta de tuerca. Pero este libro de Utopía, que en ese sentido fue muy rompedor, hacía una propuesta muy diferente a lo que se había hecho hasta entonces, es de 1516. Pero es que libros posteriores, algunos de Francis Bacon, como La Nueva Atlántida, que propone una utopía de conocimiento, una sociedad en la que lo que más se valora es el saber, los descubrimientos, el método científico, una sociedad así, y eso lo plantea a Francis Bacon en 1626. Es decir, que parece que hay una época de la historia en la que empieza a surgir, en ese despertar de la Edad Media, en ese vamos a intentar salir a ver la luz, a intentar mejorar como sociedad después de periodos terribles de la historia, y surge ahí, o sea, los viajes de Gulliver, que también es otra utopía, en la que plantea, o sea, hay una sociedad de los liliputienses que no acoge bien a los foráneos, pero que entre ellos viven genial, hasta que viene uno que desajusta todo, ¿no? Pues eso es de 1726. Es decir, no está todo ligado a la ciencia ficción y todo ligado a la ciencia moderna y esa ciencia ficción como la de H.G. Wells, ¿no? Que ha hecho libros maravillosos. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVI, siglo XVII. O sea que el origen de estas propuestas viene muy atrás. Y puede que fuera el germen de otras muchas ideas que ya empiezan a desarrollarse en la realidad, en la política incluso, en el siglo XVIII, siglo XIX. Así que, quiero decir, estudiar, releer esta historia, estas obras, ayudan no solo a comprender o a divertirse o a pensar, que sobre todo están dedicadas a eso, ¿no? A ayudarte a pensar, a que tú te plantees cosas, sino que también pueden ayudarnos a entender la historia que hemos vivido, ¿no? La historia de los siglos posteriores a esta obra, porque fueron obras que en algunos casos fueron muy influyentes. Antonio. Sí, pues mire, yo en esto totalmente de acuerdo. Chicos, perdonad, nos quedan 5 minutitos, ¿vale? Perfecto. Vale, pues muy brevemente, vamos, yo simplemente un poco ratificar que precisamente porque esa utopía existía, también estamos donde estamos ahora, es decir, en el sentido de que avanzamos, es decir, comparamos la sociedad, evidentemente ha habido un avance y una línea, es decir, que alguien tuvo que imaginar esos mundos, o alguien tuvo que plantear una idea, alguien decidió un día que el hombre podía volar, no lo digo en términos solamente científicos o de ingeniería aeronáutica, sino que alguien tuvo la osadía de que el hombre podía volar, y se le ocurrió emprender el camino para que otros alcanzaran en un momento dado y hoy podamos al menos volar. Con esa metáfora yo creo que también encontramos que para eso sirve la utopía, ¿no? Y lo recordábamos también antes, es decir, es el planteamiento hacia dónde podríamos caminar. Sin la obsesión de que tiene que ser el mundo perfecto, idílico y tal, pero sí es un camino que tenemos que emprender. De hecho, creo que hay avance. Y lo otro lo que nos está avisando, la distopía, lo que nos avisa necesariamente, ya digo, sin caer en la profecía, o al menos que no caigamos en la profecía, pues darnos por el determinismo, sino que efectivamente eso puede también ocurrir. Y de hecho a veces vemos que sucede, ¿no? Entonces, para intentar evitarlo, la recomendación siempre será que leamos películas y sobre todo pensemos sobre todo esto a la hora de tomar decisiones del tipo y de modo que sea. Y que tengamos ese yin y yang entre ambas para que el mundo de verdad avance en otras líneas y imaginar otros mundos posibles que no sea el que tenemos con la realidad que tenemos hoy día, ¿no? en algunas circunstancias que existen, ¿no? Que creo que de justicia es hacer lo contrario. Yo, por concluir, y ya sé que quizás nos quede ya un minuto si no lo hemos consumido, nuestro mundo probablemente no sea un mundo feliz, como el título del libro de Huxley, pero la única posibilidad de intentar que sea lo menos infeliz posible, o sea, de acercarnos a aquello para lo que hemos venido al mundo, que es para ser felices o lo más felices posible, siempre está en la actitud de cada uno. Y esa actitud de cada uno pues debe de sopesar por un lado la realidad, pero por otro lado debe de intentar siempre ir un poquito más allá y soñar con lo que hoy puede parecer imposible y que en el pasado pudo parecerlo, pero que en el futuro, quién sabe, probablemente sí lo sea. Y bueno, y si no lo conseguimos, pues tener en cuenta que a diferencia del mundo de Huxley no hay soma para todos, pero que bueno, que no es necesario, que con los amigos y una risa pues también se pasa el mundo mejor. Muy bien, pues oye, yo sí dejo una cosa, y estoy muy de acuerdo con Antonio Manuel, que las cosas han cambiado mucho, evidentemente. Tú estás hablando, ha estado hablando José María, de Santo Tomás Moro, de Francis Bacon, pero claro, luego viene la Ilustración, el pensamiento enciclopédico, en el siglo XIX vienen los ismos, la Comuna de París, Carlos Marx, la Revolución Soviética, y en la propia Revolución Soviética estaba la utopía y terminó en la distopía de Stalin. Habría que pensar también que, claro, que el que en su día lanzó esta idea, de acuerdo, él no pensaba ni en depuraciones ni en nada por el estilo, que fue Carlos Marx. De todas maneras, me parece un tema tan controvertido y tan interesante que otro día podríamos retomarlo sin ningún problema. Que ha sido un auténtico placer escucharos, Antonio Manuel y José María, y que nos vamos con Joan Manuel Serrat y Utopía. Muy buenas noches, compañeros. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Son partidarios de capar al cochino para que engorde. Hay utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura. Sé como el pan nuestro de cada día. Quieren prender a la aurora porque llena la cabeza de pajaritos embaucadora, que encandila a los ilusos y a los benditos por hechicera, que hace que el ciego vea y el mudo hable. decisiva de lo que está mandado, mande quien mande. Hay utopía incorregible que no tiene bastante con lo posible. Ay, hay utopía que levanta huracanes de rebeldía. Ponerle cadena, pero ¿quién es quien le pone puertas al monte? No pases pena, y antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía. La vida sería un ensayo para la muerte. Hay utopía, como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Ay, hay utopía que alumbras los candiles del nuevo día. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores. Pues este canon del señor Pachelbel, Pachelbel, Pachelbel, como quieran ustedes pronunciarlo, nos dice que estamos en la hora, o no, en la hora o no, a ser correctos, en tiempo de Maite Máticas, con nuestra compañera Maite. Maite, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar de nuevo aquí en esta mesa. Esta semana de que nos vamos de viaje, de voyage, voyage, mira, nunca mejor dicho, voyage, voyage. Exacto, nos vamos a tierras francesas. ¡Oh, la, la, oh, la, la! Muy bien, pues ¿de qué vienes a hablarnos esta semana, Maite? Nos vamos a ir a París. Pues vámonos a París, empezamos. Bueno, pues como podréis imaginar, si cuando hemos ido a otras ciudades hemos sobre todo estado en alguna localización concreta, pues igual, París, para hablar de París desde el punto de vista matemático sería inabarcable, o en términos matemáticos, infinito contenido para abarcar en el espacio de un programa o incluso de un programa especial. Nos vamos a centrar en el emblema de la ciudad y dentro del emblema de la ciudad, sobre todo en una parte que quizás normalmente no es la que se aborda, pero es que pensando varias veces ya un poquito de forma tangencial, hemos hablado de los 72 sabios de la Torre Eiffel. Y digo, bueno, pues ¿por qué no dedicar un programa a los matemáticos que había en esa lista de los 72 sabios de la Torre Eiffel? Y eso es lo que hoy me ha traído a hablar de la Torre. Pasajero Chaltrain, el talgo, ¿cómo se llamaba? El talgo al que salía de Madrid, no me acuerdo cómo se llamaba. El Puerta del Sol, el talgo Puerta del Sol, cuya salida empezará ya, ahora mismo, nos lleva hacia París. Y en cuestión de nada, plegamos espacio-tiempo y allí estamos, con la Torre Eiffel. Bueno, pues hemos hablado realmente ya de algunos aspectos, tanto cuando hemos hablado de, cuando hemos estado de ruta en Barcelona recientemente, pero también cuando dedicamos aquel monográfico a la figura de Napoleón. No sé si se acuerdan que estuve hablando de la escuela militar, de donde estudió Napoleón, la influencia que tuvo, y que mencioné también, recuerdo aquel día, que algunos de sus maestros de matemáticas estaban ya su nombre inscrito para, mientras que dure la torre, en la lista de los 72 sabios de la torre. Bueno, pues vamos a empezar en Barcelona. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando que con motivo de la Exposición Universal se construyó, entre otras cosas, pues la escultura que hay dedicada a la figura de Colón. Y Eiffel allí planteó para esa Exposición Universal su proyecto para construir una pirámide, una torre, la Torre Eiffel, construida en hierro. Pero las autoridades de Barcelona lo veían un proyecto muy, muy arriesgado, y la verdad es que no se había construido. Si nos retrotraemos a esa época, no se había construido nunca algo semejante, ¿no? Allí con barras de hierro atornilladas y una torre que no había ninguna tan alta en todo el mundo y tan esbelta. Así que rechazaron el proyecto en Barcelona para la exposición de 1888. Eiffel cogió su carpeta, sus proyectos, sus planos, sus bosquejos, y se plantó en París. Y allí sí, dijeron, pues para nuestra Exposición Universal de 1889 vamos a hacerlo. Y ahí empezamos. La propuesta de Eiffel era construir una torre en hierro que debía de durar unos 20 años, pero como todos podemos observar, no solo ha perdurado hasta nuestro tiempo, sino que incluso a lo largo y ancho del planeta tenemos algunas réplicas en tamaño mini de la torre, que se sigue, según las pautas de mantenimiento de Eiffel, se sigue volviendo a pintar cada 7 años para poder proteger la estructura de la corrección. En una de esas participó mi abuelo. No me lo puedo creer. Fíjate todo lo que son las cosas, sí. Allá en el año que estalló la Primera Gran Guerra, sí, el año 14, Santos Macho Saiz estuvo pintando la Torre Eiffel en París. Madre mía. La vida, que da muchas vueltas, ¿no? Pero es una anécdota. Algún día contaré por qué estaba mi abuelo en París, como sé, pero sí, algún día lo contaremos. Bueno, pues la torre, como muchos sabrán, y les invito, hoy en día todos tenemos normalmente, al menos en el teléfono, acceso a Google Maps, y tenemos, pero simplemente si pinchamos en Google Torre Eiffel, fíjense que sale un iconito chiquitito, como de un dado, y significa que podemos acceder a un modelo en 3D de la torre. Existe de algunos monumentos de los más conocidos de todo el mundo, y es interesante poder ver el modelo en 3D que aparece en Google. Vamos a ver entonces, bueno, de forma general, algunos datos para poder un poco ver el punto de partida. Tenemos un edificio que inicialmente tenía 300 metros de altura, al ser el más alto del mundo. Y es un efecto sonoro de una moto, para que nos estamos en los campos, en el campo de Marte ahora mismo, sí, Bantico con una moto. Pues la altura de la Torre Eiffel no ha sido siempre la misma, porque claro, ya que tenían una estructura a 300 metros de altura, hasta 300 metros de altura, decidieron aprovechar, hay allí una especie de estudio en donde estuvo residiendo Eiffel, y de hecho ahí hay un apartamento que tiene cocina, y alguna vez que otra hacen un concurso y el premio es pasar allí una noche o unos días para los campeones. Y lo que han hecho es que han aprovechado también, ya que están a esa altura y se hacen estudios también meteorológicos y demás, ponen una antena de comunicación de televisión y de radio. Entonces esa antena de vez en cuando se ha cambiado. Si miramos en algunas referencias bibliográficas, nos van a decir que la torre tiene 324 metros, pero actualmente es que tiene 330, porque el último cambio de antena hizo que aumentara 6 metros respecto a la anterior. Por la más gorda, la antena por la más gorda. Sí, pues ya van por 330 metros. Fue durante 41 años el edificio más alto del mundo. En aquella época, claro, se tardaba mucho más que hoy en día en batir récords. Pero vámonos ya directamente a la torre. Parece ser que a Eiffel se le ocurrió un poco esa idea de decir, bueno, yo aquí en mi estructura quiero rendir un homenaje a personas que han contribuido de forma importante al desarrollo de la ciencia. Hablamos de aquella época y sobre todo de ese entorno. Estamos hablando entonces que ahí están inscritos los nombres de científicos, principalmente, pero también hay, pues, por ejemplo, empresarios que también innovaron con la construcción y la edificación. Estamos hablando de una época en que se pasó de una construcción más clásica a una serie de cambios, que eso también vino auspiciado porque apostaron muchos empresarios también en el país. Como curiosidad, uno de los requisitos para que el nombre de una persona estuviera allí es que su nombre, su apellido no fuera demasiado largo, porque habían hecho los cálculos para que se viera bien desde abajo. Tenía que tener cada letra unos 60 centímetros de alto, y entonces habían hecho sus cuentas y cabían como mucho, pues eran 12 o 14 caracteres. Entonces, si uno tenía 12 exactamente, entonces si uno tenía un nombre con un apellido muy muy largo, estaba fuera de la lista. O sea, Irureta-Goyena descartado. Simplemente porque era demasiado largo el apellido. Goico-Echevarría descartado. Y luego además tampoco se sabe a ciencia cierta qué criterio usó. De acuerdo, la cosa es que él hizo un listado, estas 72 personas son muy muy importantes y merecen que su nombre sea contemplado por todos los visitantes de París cuando vengan aquí. Si uno entonces se acerca a la torre tiene una base que con cuatro patas tiene cuatro lados, y entonces en los 72 nombres están distribuidos 18 por cada lado. Y hoy lo que vamos a hacer sobre todo es que nos vamos a fijar, bueno, primero en una curiosidad antes de empezar, y luego vamos un poco a ver algunos. Pero todavía no hemos empezado. Fíjate, no hemos empezado con la lista de 72. Bueno, ya aviso, no vamos a hablar hoy de los 72. Realmente me hubiera gustado ampliar, porque hay algunos científicos muy, muy importantes ahí y que llevan leyes de la física o de la química y su nombre, pero por ceñirnos a algo digo, bueno, pues vamos a centrarnos en los matemáticos. Como curiosidad, comentar que, claro, el sol suele pegar en el hemisferio norte, sobre todo en la cara sur. Entonces, eso hace que la estructura, que es metálica y conduce muy bien el calor, eso hace que se dilate mucho más en verano la cara sur que la cara norte. Y eso hace entonces que crezca de una forma distinta la torre, haciendo que se incline hacia el norte cuando se expande el metal. La variación, pues estamos hablando de letras de 60 centímetros de altura, puede llegar a variar entre cuando está frío a caliente 18 centímetros, es decir, más del 25%. Se llegan a poner la Torre Eiffel en Córdoba, me caché la masada. Imagínate. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar a hablar de algunos de los científicos que están en esa cara. Bueno, pues según llegamos a la torre desde el río, en esa cara, que es la que se suele llamar como Trocadero, que es el cuadrado que forma la planta de la torre, pues tendría sus vértices aproximadamente en el norte, sur, este y oeste. Si llegamos desde el Trocadero, que sería en la cara del noroeste, ahí es donde tenemos más matemáticos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos ya, que los hemos nombrado por la importancia que tuvieron en la formación de Napoleón, de los que fueron profesores de la escuela militar, tenemos a Lagrange, que además de matemático era astrónomo y que ha pasado a la historia por su fórmula de interpolación y algunas teorías de mecánica. Tenemos también a Laplace, del que también estuvimos hablando con Napoleón. Es importante reseñar que Laplace, matemático y astrónomo, conocido por la transformada de Laplace, por ejemplo, resulta que ha dado nombre, tiene en nuestro sistema solar, tiene nombre suyo un asteroide, y en la Luna, el cabo de Laplace, podemos también ver. O sea, Laplace tiene su nombre en dos elementos en nuestro entorno espacial. Otras figuras importantes que aparecen en la cara que da a Trocadero, que tenemos, por ejemplo, Lalande, matemático y astrónomo que tiene también su nombre en un asteroide y también en un cráter lunar. Uh-huh. Fíjate. La Lande. Fíjate que se ve que en aquella época, en otra época, pues a lo mejor la gente, pues no sé a qué daba. Hubo un tiempo en que parece que todo el mundo tenía que poner. En esa época, todos los científicos de cierto renombre le daban nombre al final a un asteroide y a algún accidente geográfico en la Luna. Porque veamos qué pasa, por ejemplo, con Charles. Charles tiene un teorema, se dedicó fundamentalmente a la geometría. Poncelet se dedicó a la geometría también proyectiva. Era matemático, ingeniero y físico. Ampère sonará a muchas personas porque no suena al amperio, ¿vale? Amperio. Dio nombre a una unidad de corriente eléctrica, claro, fue el área en la que más estuvo aportando sus investigaciones. Era matemático y físico. Y Navier era matemático y físico y también conocido actualmente por la ecuación de hidráulica de Navier-Stokes. Lagrange también es muy famoso por el método de mínimos cuadrados, que lo hemos tenido que estudiar muchos en la escuela, en facultades de ciencia. Y Lagrange quizá no nos parezca tan conocido, pero también tiene su cráter lunar y su asteroide. Oye, Infernás también lo tiene, ¿eh? Nuestro Infernás también lo tiene. Exacto, efectivamente. Señora. Principalmente, además, los científicos que han hecho alguna aportación relativa a todo lo que sea elevarnos de nuestro suelo, tienen un nombre en algún asteroide. Vámonos ahora a otra cara. Por ejemplo, si nos vamos hacia el sur, la cara de Grenell, ahí tenemos matemáticos solo dos. Uno es famosísimo, no por matemáticos, sino por su cara física, ya que a él le debemos la fuerza de Coriolis. Dio nombre a la fuerza de Coriolis, que es cuando la espiral desagüe en el hemisferio norte va en una dirección. O las masas de nubes en la atmósfera. Uh-huh. Pues también tiene un cráter, el cráter de Coriolis en la Luna, pero tiene también algo muy interesante. La novela Dune de Herbert, en el planeta Arrakis, habla de unas tormentas mortales, y se llaman las tormentas mortales de Coriolis. Los fans de Dune. Entonces, pues esto fue un guiño del autor a este insigne científico. En esta cara tenemos también a Sturm, que tiene un teorema su nombre y sobre todo trabajó en raíces de funciones polinómicas. Nos vamos entonces ya a la otra cara, la opuesta a Trocadero. Esta cara, que se suele llamar por la de la escuela militar, es la que da a los campos de Marte. Se llama Campos de Marte justamente porque Marte era el dios de la guerra. Es que el otro día, yo he dicho antes los Campos de Marte también, porque el otro día, tú fíjate dónde estamos llegando, en la televisión, conectaron con París y estaban con lo de las selecciones. Uh-huh. Y decía, ¿están aquí los Campos Elíseos? No, los Campos Elíseos no están. Mira tú que yo no estoy en París, pero esos son los Campos de Marte, señorita, o señora, lo que sea. Claro, es que tengamos en cuenta que esto hace poco más de un siglo era la parte externa, como allí en la Cartuja cuando la Expo Universal. Sí, sí, eran los arrabales. Claro, y allí la escuela pues tenía unos campos para hacer sus maniobras, igual que aquí en Cerro Muriano y demás, ¿no? Entonces, esto eran los Campos de Marte porque es donde hacían sus maniobras militares de la escuela. Cosas de franceses, sus cosas de... sí, ensayaban ellos sus tácticas y demás. Bueno, pues en la cara de la escuela militar tenemos un total de 5 matemáticos. Uno de ellos estuvimos hablando el día de Napoleón, que fue monje al que debemos, en concreto dentro de la geometría descriptiva, que entre otros fue el nos dejó el legado del sistema diédrico en el que representamos cualquier cuerpo tridimensional por sus proyecciones en dos planos, el horizontal y el vertical normalmente. También tiene monje un cráter lunar y un asteroide. También tenemos en la cara de la escuela militar a Cauchy. Cauchy es muy conocido también por su aportación en el análisis infinitesimal, pero también tiene un cráter en la Luna. Poinsot. Son conocidas sus espirales y sus sólidos, pero también tiene su nombre un cráter lunar. De la UNAI, discúlpenme mi pronunciación. Así, por lo menos en español. Oye, yo esto es como cuando dicen, es que los españoles cuando hablamos, y los ingleses, por ejemplo, cuando cantan en castellano, ¿qué? ¿Eh? ¿Vamos a hablar de Phil Collins un poco? No, no hace falta. Seguimos. Pues de la UNAI fue matemático y astrónomo. Ya podremos imaginar que tiene su nombre un asteroide y también un cráter lunar, y trabajó también en el ámbito de la geometría descriptiva en concreto. Y en esta cara, por último, tenemos al matemático y físico Poisson. También estuvo trabajando en la geometría, pero también bastante en probabilidad y en ecuaciones diferenciales. ¿Y adivina qué? A ver. No lo va a imaginar. Poisson también da nombre a un cráter lunar y a un asteroide. El veneno, es porque es Pozo. Exacto. Pozo, el veneno, el tío veneno, mírale. Sí. Jo, que es increíble. Oye, los franceses que están todo el día buscando cráteres, a este le voy a poner no sé qué, a este le voy a poner no sé cuántos, que tío, y todos son suyos. Bueno, realmente yo estaba pensando, bueno, es que hay muchísimos. Da la casualidad que, claro, estas personas, como en su día, ya hace más de 100 años que realizaron su aportación a la ciencia, pues ha habido muchos años para que sus discípulos digan, vamos a ponerle un nombre al cráter, porque primero Eiffel le puso su nombre en la lista de los 72 sabios de su lista, sí, ¿no? Sí. Posteriormente fue cuando nombraron a estos accidentes de la Luna y los asteroides, claro. Vamos a la última cara, la que da al lado nordeste, entre Trocadero y Escuela Militar. Vamos completando la vuelta alrededor de la torre. Y ahí tenemos, también se le suele llamar ese lado, la Bordonnais, o como se pronuncia. La Bordonnais. Exacto. No, a mí no me da, que lo estoy diciendo de oído. Mi hija, te diré una cosa, como me está escuchando mi hija, luego la bronca la tengo. Saludos, te queremos. La Bordonnais. Bueno, pues tenemos a Le Verrier, matemático y astrónomo. Y aquí tenemos una aportación muy, muy interesante, y es que este señor descubrió matemáticamente que existía el planeta Neptuno. Antes de tener una evidencia física... Este ya me cae simpático, ahora te digo por qué. Vale. Bueno, entonces, como podrás imaginar, tiene un cráter lunar, pero es que tiene también un cráter marciano y tiene un asteroide. Sí, digo, más chulo. Sí. Bueno, y como hemos dicho que descubrió matemáticamente el planeta Neptuno, también lleva su nombre el anillo de Neptuno. O sea que. Ahora te digo yo por qué me calla bien este hombre. Sí, ¿por qué? Neptuno, dios de los mares, dios del Atlético de Madrid. Sí, señor. Ahí está la cosa. Pasemos a Borda. Debió de ser un personaje peculiar, porque además de matemático, físico, como, bueno, ciencia de ese área del conocimiento, resultó que también era marinero. Y muchas aportaciones que hizo fue enrolado en un barco. Por ejemplo, fue quien por primera vez levantó los planos de las Azores y de nuestras queridas Islas Canarias. También se dedicó a crear las tablas trigonométricas, que hasta que no teníamos estas calculadoras maravillosas, pues se usaban bastante. Y, por supuesto, tiene su nombre un asteroide y un cráter lunar. Carnot era un geómetra que trabajó también en la Escuela Militar, aunque no fue profesor de Napoleón. El que sí estuvo vinculado a Napoleón y estuvo en la escuela militar fue Fourier. Matemático y físico, estuvo trabajando sobre todo en series trigonométricas, pero lo interesante es que también estuvo estudiando mucho el calor. No sé si se acuerda la audiencia que hablé de uno que después de haber pasado mucha calor en Egipto, en aquel viaje con Napoleón, cuando regresó se encerró en su casa, se abrigó muchísimo, sudaba, como método para acercarse al conocimiento sobre el calor, y fue el primero que matemáticamente nos dejó una ecuación del calor. Y este hombre fue también el primero que descubrió que la atmósfera terrestre creaba un efecto invernadero. Sin duda, muy interesante este señor y peculiar su forma de investigar. Tenemos en el caso de... Bueno, no sé si... No, Lamé todavía no hemos hablado de él, ¿no? Tenemos también a Lamé, matemático y físico, el último, que tiene su nombre, las funciones de Lamé, las curvas de Lamé, pero también tiene un cráter con su nombre. Bien, como último para ir cerrando, es curioso que la Torre Eiffel ha permitido no solo poder estudiar la atmósfera, se usa para repetidor, antena de televisión y de radio, sino que también se han hecho muchos estudios sobre el viento, y no solo se deforma por el calor, sino que el viento llega a hacer que la torre se desplace el vértice 9 centímetros respecto de su posición en reposo. Y con esto, ya, y como última curiosidad, aprovechando el viento, se han instalado recientemente dos aerogeneradores en la primera planta, que van muy bien, con lo cual lo mismo ponen en más, con el objeto de que alimente todas las necesidades energéticas de la zona comercial de la primera planta. En la primera planta hay una serie de establecimientos, se han puesto a modo de prueba dos aerogeneradores y ahora mismo es autosuficiente esa planta. Muy interesante también. Bueno, pues oye, qué paseíto más bonito nos hemos dado por las cuatro caras de la Tour Eiffel. De la Tour Eiffel. Sí. Muy bien, pues. En redes sociales pondré un pequeño vídeo donde vamos a poder ver justamente la letra y los nombres de muchos de estos matemáticos en cada una de las caras de la Torre Eiffel. Fenomenal. Pues Maite, que nos vemos cuando quieras. Aquí estaré. ¿Vale? Muchas gracias, Santo. Buenas noches. Hare hare hare ho, hare hare hare hey, hore hore hore ho. All right, listen, girl. Bueno, pues aquí con el thriller de Michael Jackson pasado por el ragtime, vamos a ir una semanita más con la sección de la canción transparente. El domingo pasado estábamos viendo en Disney Plus, no Plus, eso del Plus, si es latín es Plus, si es francés es Plus, si es Plus, y es Plus, y punto, porque es latín, ¿vale? Disney Plus, no Plus. Bueno, en fin, a lo que iba. Una película muy curiosa, que la verdad es que estaba bastante bien, que se llama Fresh, que viene a ser como si el nieto de Aníbal Lecter, aparte de que le gusta la chicha, digamos que fomenta un negocio, es un dealer de restos humanos el amigo, ¿vale? La película está bastante bien, está protagonizada por Sebastián Stan, y dentro de esta película, que no voy a contar así la historia de qué va, dentro de esta película hay una cosa muy curiosa que la verdad es que me gustó. Hay una versión de la pantomima del amor brujo de Manuel de Falla, tocado con un ceremín por una señora que se llamaba Clara Rothmore o Rothmore, no lo recuerdo bien, y una pieza tan tierna, tan bonita, ¿vale? Sonaba inquietante, porque además es que la escena que ambienta era muy enrevesada. Claro, estábamos viendo la película, digo, pero si eso es el amor brujo de Manuel de Falla, y efectivamente. Y esta semana, pues os traigo esto: la pantomima del amor brujo, el andantino tranquilo de esta pieza, de esta obra maestra de nuestra música clásica, que es el amor brujo de Don Manuel. Y nada, pues con el andantino tranquilo, la pantomima del amor brujo, os dejo. Y termino aquí mi sección. Hasta la semana que viene, amigos. Thank you. Esta semana, y homenajeando al recientemente fallecido Juan Diego, traemos una de las mejores películas del cine español. Basada en la novela de Miguel Delibes, hoy traemos Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes, una obra maestra de nuestro cine. ¡Desgraciado! ¡Ay, señorito! Yo lo siento más, se me ha vuelto a tronzar el hueso. La desgarradora historia de una familia, provocada por la diferencia de clases sociales en la España rural. Y es lo que yo digo, ministro, que a lo mejor estoy equivocado, pero el que más y el que menos, todos tenemos que aceptar una jerarquía. Unos debajo y otros arriba. Es ley de vida, ¿no? Una soberbia interpretación de Alfredo Landa y Paco Rabal, galardonados en el Festival de Cannes. Ni el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván. No se ríe usted así, señorito. Por sus muertos se lo pido. En estos asuntos de los señoritos, tú oír, ver y callar. ¡No tire, señorito! ¡En la milana! ¡Por supuesto, señorito, no tire! Basada en la novela de Miguel Delibes. La niña chica llora porque el señorito me ha matado a la milana. Una película de Mario Camus. Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio. A mandar, don Pedro, para eso estamos. Los Santos Inocentes, ahora en DVD. La película siguió de una estructura muy similar en lo que es lo narrativo al libro y reflejando los caracteres de los personajes de una forma súper fidedigna, nos habla de la familia de Paco el Bajo, quien es uno de los guardeses de la finca del señorito Iván, un terrateniente más o menos joven y afecto al régimen franquista, que se dedica a comportarse con sus trabajadores como si fuese un señor feudal del siglo XI. La novela transmite una onerosa y poderosa atmósfera en la cual las relaciones de poder y sumisión están presentes y marcan el paso de la vida de diferentes personajes. El villano principal de la película lo interpreta el fantástico y estupendo actor Juan Diego y hace una encarnación muy, muy realista de lo que eran esos personajes de traje y ropa caqui, chaleco amullonado y escopeta al hombro que recientemente se manifiestan por Madrid. La película termina además como la novela con un inesperado giro sobre el personaje que tan desagradablemente interpreta este estupendo actor. No solamente por Los Santos Inocentes es conocido Juan Diego, que aparte de la película se llevó Palma de Oro ex aequo en Cannes para Paco Rabal y para Alfredo Landa, sino también por otras obras como por ejemplo El viaje a ninguna parte, o series más actuales como Los hombres de Paco, donde su presencia, pues aparte de ser muy querida por el resto de sus compañeros, tal y como señaló Carlos Santos recientemente, como por la audiencia, pues marcaba una forma diferente del tratamiento de los personajes y del humor. Un hombre preocupado por la sociedad de su época y por los avances sociales del colectivo de actores, y una referencia para aquellas personas que se quieren dedicar al noble arte de transmitir mensajes y de conmover los corazones. Esta semana, desde la Noche Paradigmática, mandamos este homenaje a Juan Diego, sus amigos y su familia. Gracias, maestro. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Pues una semanita más, la satisfacción no se decide el deber cumplido, pero el haberlo intentado hacer lo mejor posible, que ha estado un programa, yo creo que bastante entretenidito, muy ligero, ligero, jaja. Oye, antes de que se me olvide decir, en la sección de la canción transparente, la versión que hemos escuchado de la pantomima del Amor Brujo está a cargo de la dirección de Ataulfo Argenta, el gran Ataulfo Argenta, padre del gran Fernando Argenta, y la Orquesta Nacional de España, que creo que yo es de justicia reconocerlo. Y nada, como os decía, pues que una semanita más que hemos terminado. Que procuréis ser buenas y buenos, en la medida de lo posible, proyectar muchas utopías, por favor, que de la utopía es de donde es con lo que, digamos, se surten nuestros sueños, ¿vale? Y a algo llegaremos. Y nada. Que seáis razonablemente felices, y ya está. Portaros bien, hombre. Venga, hasta la semana que viene. Ah, por cierto, dar las gracias a nuestro compañero Carlos al frente de la producción y de la realización, a Rafa Macho en la dirección y a mí mismo, me voy a agradecer el hecho de haber estado aquí esta noche. Santos Macho, que os he hablado y que nada, que seáis muy buenos. Ea, venga, un pis en la cama. Hasta luego. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night.